estación de radio. Quienes, entre otras cosas, están molestos por la figura de una mujer que conduce, suelen juzgar el tono, la forma, la cartera y los zapatos. La yegua, esa manera de nombrar a la presidenta Cristina Fernández, inaugurada ya lejos y hace tiempo en plena discusión por la 125, fue mutando. Ahora es la bipolar, la conchuda, esa, la señora, la pobre viuda, la adolescente caprichosa. La yegua logró este domingo el 50% de apoyo a su candidatura a las presidenciales de octubre. Cuando murió el expresidente, su marido, apoyadas en las tesis del doble comando por derecha, por centro y por izquierda, se multiplicaron las voces que alarmadas se preguntaban, ¿y ahora qué? Por derecha ya se sabe que la mayor parte de las decisiones relevantes salían de una sola cabeza, la de él, que era él la verdadera usina del poder y ella apenas su primer ministro, capaz solamente de bellos discursos, de dar una buena imagen y tal vez de algún que otro control de calidad. Que Cristina nunca había construido poder propio, ni del real ni del simbólico. Que era ella quien ahora debía aceptar su debilidad. En su desesperación por encontrar un referente válido, y eso implica que fuera un varón, la oposición y buena parte del oficialismo corrió desesperado la mirada a Hugo Moyano. Pero desde otras veredas también aparecía esta idea, aunque un poco más sutil. Por ejemplo, Eduardo Aliberti, en su editorial después de la muerte de Néstor, planteaba que, y cito textual, en la división de tareas de la férrea sociedad política del matrimonio, la fortaleza Cristina se ocupaba de bajar las grandes líneas discursivas con una oratoria impactante, pero el barro era él, y ahora hay que ver quién lo cubre. No necesariamente porque ella no sabría cómo hacerlo, sino porque no puede ni debe atender todos los frentes. Mi pregunta es, ¿a qué presidente anterior se le cuestionó el look? ¿A qué primer mandatario se le puso en discusión pública la necesidad de tener operadores que sostengan el territorio? Discuto que se lo haya puesto como condición sine qua non de la posibilidad de existencia de una presidenta que, como buena mujer, a la muerte de su esposo, debería haber corrido a buscar quien la cuide. Cristina así tuvo desde siempre un doble desafío, sostener y continuar su proyecto político, y que cada quien decida qué entiende por ese titular de el proyecto, y sostenerlo implicó convencer a todos de que ella podía. Y pudo. El domingo, pese a todos los pronósticos, votó el 77% del padrón, cifra récord en asistencia a elecciones en este país. Cristina Fernández se alzó con el 50% del apoyo, seguida muy, pero muy desde lejos por Duhalde y Alfonsín Hijo. Y por supuesto los comentarios misógenos volvieron a aparecer. Algunos dijeron, lo mejor que le queda es la viudez. Otros, como el periodista Marcelo Moreno del diario Clarín, salieron al cruce con que el domingo ganó el voto irracional, el voto emocional. Dos atributos que en general se nos imputan a las mujeres como cuestiones de nuestra naturaleza, de las que además solemos tener que avergonzarnos. Como a Cristina Fernández, a Dilma Rousseff se le hizo cuesta arriba llegar a la presidencia. La primer mandataria mujer en Brasil también recibió las calificaciones machistas de ser la administradora a la sombra de Lula. Esa era su única gracia, contar con el apoyo del presidente obrero y ser eficiente. A Dilma como a Cristina se les pide que dulcifiquen su imagen, que no confronten, porque son mujeres. Camila Vallejos es joven, es linda y es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Sobre ella, otra mujer dijo, si se mata la perra, se acaba la leva. Detrás de ese comentario, lo que hay es que no se puede creer que sea una mujer joven y linda la que haya encendido el fuego, que sea una de las que está liderando la avanzada estudiantil, haciendo trastabillar al gobierno del país trasandino. Solo son 12 las mujeres, incluyendo a Cristina y a Dilma, que han llegado a la presidencia en toda la historia de las democracias de América Latina. En pleno siglo XXI aún no suena raro, aún es extraña esa figura, incluso muchos le siguen diciendo presidentes, resistiéndose a cambiar el lenguaje, ese territorio de disputa simbólica tan importante para las otras disputas y tan convenientemente oculto como espacio de lucha. Escribiendo estas líneas, pensando y conversando un poco con las imágenes que se me vienen a la cabeza, me quedo con tres. Con la de Camila Vallejo, poniéndole el cuerpo y resistiendo la represión policial a los estudiantes chilenos. Con la de Dilma, asumiendo la presidencia, acompañada por 11 de sus compañeras de cárcel por ser militantes revolucionarias. Y con la de la presidenta, llamando a su hija Florencia, cuando le tocó dar las palabras el domingo, cuando se conocieron los primeros guarismos. Escenas en las que se me juntan los mundos que las mujeres que luchamos por la igualdad queremos compartir. El de la debilidad y la ternura, y el de la política y el poder. Estos mundos, más todos los que podamos inventar, se pueden y se deben pensar en yunta. Rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras, que emponzoñan las buenas maneras. También pueden decirme pinche culera, histérica, jodida, retorcida, que fabrica puras mentiras. La lechona, cerda cabrona, tortilla vieja puta, desgraciada, vete mucho a la chingada. Callen, culebras, callen. No soy como imaginan. Callen. Soy peor de lo que opinan. Hablen. Y me da igual si soy banal, si tal por cual, como animal. Y si hago mal, total, total, total, así soy yo, profesional. Y duermo a ver si sueño que me caigo al precipicio por ejercicio. Peor que el infierno, peor que el gobierno, yo soy la peor de todas, la ternura se me adora en la impresora. Por pecadora, violenta y vengadora, no tengo ni un amigo y tampoco tengo ombligo. Soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo, soy mi enemigo. No soy como imaginan. Hablen. Soy peor de lo que opinan. Hablen, ratas. Y me da igual el coito anal, ser virginal, será normal. Échenle sal al animal. Total, total, total. Así soy yo, convencional. Principal es en defensa de la educación pública, porque esta Ley General de Educación tiene más de 15... Veamos ahora los resultados oficiales, los resultados hasta el momento de estas primarias en Argentina. Si queremos una sociedad menos discriminatoria, si queremos una sociedad más igualitaria, ¿y cómo es que la concebimos? Es muy común que muchísimas veces cuando... Tenía una guitarra, se la ha hecho con un palo, un amigo le hizo una guitarra con un palo, un carpintero, y tocaba con el palo y sacaba cosas maravillosas. Cuando tuvo instrumentos buenos, se le caían las lágrimas, no podía creer. Siempre tuvo instrumentos feos, nunca tuvo instrumentos buenos. Soy, Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en Latido Americano, viernes 19 de agosto del año 2011. Y hoy es un. La editorial fue una editorial con una perspectiva de género, que es la perspectiva que tenemos hoy en el programa. Exactamente. Hoy somos amplia mayoría. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cecilia D'Amico, Daniela Devoto, aquí también en el piso de FM Moreno, en este programa Latido Americano, que como todos los viernes recorre la actualidad, la información de América Latina. Y hoy con muchísima información también, como siempre, vamos a estar recorriendo lo que estuvo pasando en el continente. Una de las cosas que estuvo pasando en el continente fue que acá en Argentina hubo elecciones primarias. Pensamos, discutimos aquí en la producción del programa, cómo trabajar el tema, desde dónde trabajarlo, cómo analizarlo. Lo que se nos ocurrió y lo que vamos a proponerles en la noche de hoy es poder hacer un análisis que no sea interno desde aquí desde Argentina, sino un análisis que lo pueda hacer algún compañero latinoamericano de alguno de los demás países de esta región, que pueda ver desde otro lugar, desde lo regional, desde cómo se analiza y cómo se ve esto. Por eso vamos a estar después comunicando telefónicamente con Hugo Moldís, que es director del semanario La Época de Bolivia, y vamos a estar analizando con él qué significó el resultado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Nunca me acuerdo la A, qué significa. Siempre me pasa las PASO, primarias, mirá, abiertas. Vos te reís. Nosotros hicimos cobertura el domingo, habrán escuchado muchos de los que están. Y cada vez que teníamos que decirlo, recordábamos PASO y teníamos que recordar, y la A era el problema. Es que sí, porque lo demás uno más o menos por contexto se lo imagina, pero la abierta es ahí, raro. Ahí se complicaba. Vamos a estar también en octubre haciendo, el 23 de octubre también haciendo cobertura. Y después nos vamos a ir un poco a hablar sobre la cultura y ahí nos vamos a cruzar el charco y nos vamos a Uruguay. Sí, así es. Entre Bolivia y Argentina nos vamos a cruzar el charco, como bien decís, Leo, para hablar un poquitito acerca de Eduardo Mateo, un talento de la música uruguaya, un personaje con todas las letras, que tal vez no es lo recordado que debería ser, pero que ha dejado mucho, ha dejado un sello muy particular en lo que tiene que ver con la música uruguaya. Bien, y después vamos a seguir desde Uruguay vamos a subir y nos vamos a llegar a Brasil para recorrer un poco la historia. Sí, vamos a llegar a Brasil de la mano de nuestro compañero Guillermo, que va a venir a hacer hoy su columna de historia. Nos va a contar un poquito cómo fue el surgimiento del movimiento de trabajadores sin tierra en Brasil, el MST. Acompañado de alguna musiquita también muy, muy elegida para la ocasión, que después les vamos a contar de qué se trata. Bien, y hicimos una cobertura la semana pasada sobre la manifestación en rechazo a lo que iba a ser la visita de Juan Manuel Santos, presidente colombiano, que finalmente estuvo en la Argentina y hubo nuevamente una manifestación. Vamos a estar comunicándonos telefónicamente con una integrante de la organización Semilla y Memoria. Vamos a estar hablando con Isabel, que es integrante de esta organización de colombianos aquí en la Argentina, para poder conversar con ellos. Lo íbamos a hacer el viernes pasado, no llegábamos, recuerdan que no pudimos finalmente hablar, y ahora que fue la visita efectivamente de Juan Manuel Santos, vamos a hablar con ella. Me dijeron que Santos es peronista, ¿puede ser? Sí, se hizo peronista, Santos. Hay una foto, yo les recomiendo a la gente. Mirá que el movimiento es amplio. Tanto, recomienda la foto, dale, porque es... Y bueno, el gobierno tiene alianza, se sienta con OTC sin ningún problema, se puede sentar con Juan Manuel Santos también sin ningún problema. La cuestión es que hay una foto que está en Telam y está también en Página 12, que aparece en todos en un homenaje a Néstor Kirchner, está con Juan Manuel Medina y con Amado Vudú y un montón de jóvenes de la Cámpora, y están todos haciendo la B, sí, la típica B, que acá en Argentina es el peronismo, fuera de Victoria. Y Santos también lo hace, se ve que dijo, ¿es peronista o es hippie? Y no nos contó. Por ahí pasó de ministro de defensa. Es más posible que sea peronista presidente, que sea hippie, te digo. Sí, vos decís. Sí, raro, porque están con el Mañeto de Colombia. Recordemos que Juan Manuel Santos es a Colombia lo que Mañeto es a la Argentina, para decir un ejemplo. Bueno, y después de eso vamos a estar recorriendo el resto de la información que hay en América Latina, muchísima información, y también la música, como todos los viernes, la cultura, etcétera. Y seguimos esperando que nos propongan un libro para el próximo sorteo, que va a ser cuándo. Perdí la cuenta de la primera semana de septiembre. Primera o segunda, porque cae raro. Cae para la segunda. Bueno, no sé, lo tenemos que discutir con nuestra productora general acá, María del Cielo Posadas, conducción. Sí, si no llegan las propuestas, yo propongo que hablemos hoy con Guillermo, que viene a hacer la columna de historia, y le preguntemos a él, un libro de historia me parece que estaría lindo para poder, ¿no? Sí, estaría bueno poder conversar con él, siempre y cuando no surjan propuestas de quienes estén escuchándonos hoy. Así que ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros y proponernos el libro, proponernos temas que quieran discutir, darnos su opinión, qué es lo que ustedes piensan sobre cualquiera de los temas que estemos trabajando, cómo lo pueden hacer. Una de las formas es llamándonos por teléfono. Si están fuera del partido de Moreno, marcan 0237-466-6559. Pueden hacerlo por mensaje de texto también al 15-61-540359. Y me dejaron a mí las vías de comunicación que tienen que ver con el Facebook, el Twitter y el mail de Latinoamericano. Sí, latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Facebook y Twitter nos buscas como Latinoamericano. Latinoamericano, y ahí podés comentar todo lo que quieras. Y también saludar, vamos a saludar, que no lo hicimos. Vamos a aprovechar para saludar a Lautaro Raffo, que se convirtió en hermano. Mayores felicitaciones a él y a Paula después, y en tercer lugar a nuestro compañero Martín, a quien obviamente no está hoy por esto mismo, ¿no? Por cuidar al hermano de Lautaro. Tiene ahora, tuvo, ¿cómo es que se dice? Que no viene por cosa de paternidad. Licencia por paternidad. Pero en este caso, en realidad lo que importa acá es que Lautaro es hermano. Es hermano. Lo que importa acá es que Lautaro es hermano y que Martín se tuvo que quedar cuidar al hermano de Lautaro. A Joaquín para que Paula le pueda dar más atención a Lautaro, que se convirtió en hermano. Así que desde acá les mandamos muchísimos besos, abrazos, cariños de toda la gente de Latinoamericano y de toda la radio a la familia Cruz Raffo.

Así que aprovecho para mandarle un beso grande a mi señora madre. Está muy bien. Bueno, como escucharon en la introducción, vamos a hablar de las elecciones en Argentina. No sé si sabían, hubo elecciones primarias en Argentina y ganó de una forma bastante contundente la actual presidenta Cristina Fernández. ¿Qué significa para la región la continuidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que se plantea como la continuidad también del gobierno anterior, en términos de lo que significan las alianzas a nivel regional, a nivel continental? Se ha reforzado en los últimos tiempos lo que tiene que ver con la relación con Brasil, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando fue la apertura de la embajada allá en Brasil, la embajada argentina en Brasil, con la presencia de las dos presidentas, con un fuerte respaldo a la relación bilateral entre las dos? Una relación bilateral que venía por ahí un poco trastabillando en los últimos tiempos, y que, bueno, es verdad, como decís vos, digo, ahora con la apertura de este edificio nuevo de la embajada que se está construyendo, fue una ocasión donde se volvieron a discutir algunas cosas y, bueno, parece que se encaminó de nuevo la relación comercial, al menos. Sí, y también en este contexto internacional donde hay una crisis internacional bastante importante. Para poder hablar de cómo se ve esto a nivel regional, cuál es la lectura que se está haciendo, por lo menos desde Bolivia, vamos a estar comunicándonos telefónicamente. Ya estamos conectados con Hugo Moldiz, que es director del semanario La Época de Bolivia. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Y como les decíamos, estamos en comunicación telefónica con Hugo Moldiz, director del semanario La Época de Bolivia. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Daniela Devoto, te saludamos. Buenas noches. Es un gusto conversar contigo, Alejandro. Como primera pregunta, estábamos nosotros recién haciendo un análisis de qué podía significar para la región, para América Latina, lo que fue el triunfo en las elecciones del domingo pasado. ¿Y qué podría llegar a significar ya lo que se considera como un triunfo seguro en las elecciones presidenciales? ¿Esta continuidad cómo se lee desde Bolivia? Bueno, yo creo que el triunfo de Cristina Fernández en las primarias pasadas confirman que América Latina está hoy en la coyuntura política más extraordinaria de los últimos 200 años. Esto no implica negar de ninguna manera las grandes luchas de resistencia de nuestros pueblos, de los sectores populares, indígenas, incluso de los destacamentos guerrilleros en la década de los 60, 70, pero implica reconocer que por una serie de condiciones objetivas, América Latina tiene condiciones hoy para avanzar hacia su definitiva y plena independencia, es decir, a su definitiva y plena emancipación, que no fue, como todos sabemos, logrado de manera completa con entre el periodo 1799 y 1826. Entonces, esa mirada de largo plazo me parece importante tener, porque es la única manera de explicarse el por qué hoy, a pesar de una campaña absolutamente agresiva de Estados Unidos, de las fuerzas conservadoras al interior de cada uno de nuestros países, a pesar de esa durísima campaña, hay una población que está hoy en posiciones de izquierda, en diferentes velocidades, en unos países muchos más radicales que otros, pero todos confluyendo en torno a la necesidad de lograr una mayor independencia frente a los Estados Unidos, de lograr independencia política y de lograr soberanía económica. Entonces, creo que ese triunfo refuerza esa tendencia general en América Latina, que se dio un baño de frescura con el triunfo mucho antes, pero bueno, tampoco hace mucho, de Ollanta en el Perú. Ya en lo particular, pienso que en el caso de Argentina, lo que vemos es que junto al Brasil constituyen uno de los ejes de articulación de esta América Latina y de esta reconstrucción del latinoamericanismo, y pienso yo que este es el resultado del reconocimiento de lo bien que ha hecho tanto el gobierno del fallecido Néstor Kirchner como lo bien que ha venido haciendo Cristina Fernández. Que estos gobiernos populares de América Latina, como el de Cristina Fernández, tienen problemas, seguro que sí, porque el camino a la libertad, a la independencia, a la emancipación no es un camino llano, no es un camino recto, está lleno de curvas, lleno de accidentes y seguramente lleno de tropiezos, pero creo que es importante saberse levantar y saber continuar bregando por la emancipación de nuestros pueblos. Hugo, nosotros a veces analizamos que existen, lo que vos decías, procesos diferentes en América Latina, con diferentes velocidades, y a veces planteamos que algunos tienen el empuje de las organizaciones sociales como una especie de presión de abajo hacia arriba para profundizar lo que son los procesos que se están dando, y en otros casos sucede lo contrario, ¿no? Si quizás desde los sectores más gubernamentales se impulsa y se lleva más adelante empujando con más fuerza. ¿Cómo analizan la situación de Argentina en ese contexto? Bueno, yo reitero, yo creo que hay dos grandes tendencias emancipatorias hoy en América Latina. Por un lado, aquellos que plantean una salida ya post-capitalista, ¿no? Digamos, Venezuela, Cuba, o sea, Cuba es otro tema de análisis, Bolivia, Venezuela, incluso el Ecuador, ya hay incluso distancia y diferencias entre los tres, pero ambos postulan el dividir, el buen vivir, o el socialismo del siglo XXI, los socialismos comunitarios, un lado, etc. Es decir, una sociedad postcapitalista. Pero seguramente esto fuera mucho más difícil si no hubiera un segundo grupo de países, entre los que encabezan Brasil y Argentina, que si bien no se propone una sociedad postcapitalista, se propone una suerte de sociedad de capitalismo latinoamericano, y que confluye con la primera corriente en la medida en que ambas buscan una mayor autonomía frente a los Estados Unidos. Y en ese sentido, estos países que quedan afuera de este análisis, ¿sí? En este caso sería Colombia y Chile particularmente. ¿Cómo ves el rol de Argentina que está jugando? Estuvo el presidente Juan Manuel Santos acá en Buenos Aires. ¿Cómo se ve el rol que Argentina juega en el papel de también sumar a la región? Bueno, en estos momentos hay una correlación de fuerzas favorable a los proyectos populares, progresistas y socialistas. Pero hay que admitir que también hay un grupo de países, pequeños ciertamente, que se han ido moviendo desde posiciones muy alineadas con la estrategia de los Estados Unidos, posiciones prácticamente pro-estadounidenses, y como punta de lanza incluso de formas de intervención encubiertas militarmente, que es el caso de Colombia, pero que han ido evolucionando en los últimos meses y sacando un poco de distancia frente a los Estados Unidos, quizá, ¿no es cierto?, por las señales que ya daba el presidente Obama de no tener la capacidad de resolver una crisis que a estas alturas se presenta estructural para los Estados Unidos. Yo no sería, sin embargo, ingenuo en no pensar en descartar que pueda producirse un proceso de desarticulación de la derecha también desde Colombia y desde Chile. A eso está apostando Estados Unidos y no va a dejar de hacerlo. Y seguramente va a generar un montón de presiones tanto hacia los gobiernos populares y revolucionarios como hacia los gobiernos progresistas como el de Argentina y el de Brasil. Es decir, América Latina es un escenario de disputa por la hegemonía, y al ser un escenario por la disputa de hegemonía está claro de que se enfrentan dos fuerzas que en algunos casos tienen más ventajas que que otras en un nivel y desventajas en otros. Entonces no es muy sencillo. Yo creo que al mismo tiempo que tenemos la condición de posibilidad para la avanzar hacia la emancipación de América Latina, al mismo tiempo estamos enfrentando los mayores peligros para América Latina. Eso sin lugar a dudas. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniela Devoto te habla. Queríamos aprovechar esta comunicación para que nos cuentes un poquito acerca del conflicto que están teniendo ahí en tu país con la propuesta de por parte del gobierno de esta construcción de esta carretera interestatal entre el Beni y Cochabamba. Sabemos que el lunes pasado hubo una fuerte movilización de las comunidades que allí, bueno, queríamos aprovechar eso, que nos contaras un poquito en qué está ese conflicto. Bueno, yo creo que en Bolivia, después del triunfo de el presidente Morales en enero en diciembre más bien del año 2009, hay una suerte de transición de una relación de correspondencia armoniosa, como yo la llamo, a una relación de correspondencia no armoniosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí no hay el riesgo de la ruptura, no hay el riesgo del distanciamiento. Lo que se están es redefiniendo lugares, posiciones. Hay una constitución que reclama una pluralidad, pero las pluralidades no son... no implica dividir al país en compartimentos estancos. Hay una relación de fuerzas entre distintas visiones, y eso sí entiendo yo lo que está sucediendo hoy en Bolivia. Yo no le abrigo mayor esperanza a las fuerzas de derecha que puedan capitalizar esto, aunque evidentemente también hay algunos elementos que llaman a reflexionar profundamente, porque ha habido coyunturas en las que el presidente Morales ha reivindicado demasiado el tema de la madre tierra, llegando incluso algunos sectores a tener posiciones muy fundamentalistas, es decir, de negar cualquier posibilidad de aprovechar los recursos naturales que tenemos en el subsuelo. Yo creo, yo lo digo desde mi perspectiva, que analiza la realidad a partir de un determinado aparato ideológico y conceptual. Yo pienso que el tema es cómo logramos, cómo hacemos que el desarrollo de las fuerzas productivas no sea incompatible con la preservación de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. No creo que sea una cosa por otra. Eso, digamos, como un tema para situarnos un poco. Y sobre el tema de la carretera, yo pienso que en los siguientes días se va a producir un realineamiento, más bien una articulación, un diálogo entre el gobierno y la marcha indígena, y que si el gobierno es suficientemente hábil, como hasta ahora ha demostrado el presidente Evo Morales, seguramente va a salir mucho más fortalecido de lo que podríamos imaginar. Hugo Moldiz, director del semanario La Época de Bolivia, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica y el análisis que nos ayudó a realizar. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, les comentamos a todos, igual aquellos que entran al Facebook nuestro, lo pueden buscar por ahí, pero pueden ingresar a la página web de la revista La Época, que es www.la-delmedioepoca.com.bo, de larga O, de Bolivia. Si no, ingresan a nuestro Facebook y pueden ingresar, una revista muy interesante para poder también analizar y entender lo que está sucediendo. Por ahí recalcar esto que recién charlábamos con Hugo Moldiz, que es director de este semanario. Exactamente. Me pareció interesante, en términos de lo que fue la entrevista, esto que tiene que ver con, bueno, hay diferentes países, pero no sería posible, no sería, por lo menos, sería mucho más difícil el proceso que están llevando adelante los países del ALBA, sí, inclusive con las diferencias que hay internas entre Ecuador, Bolivia, Venezuela, sería muy difícil si no estuvieran otros países como Argentina, Brasil. Aparte, además, entendiendo que Argentina y Brasil son los dos países más grandes en términos económicos y comerciales y militares de todo Sudamérica. Sí, quizás era importante esto, digo, que del análisis que hacía Hugo, digo esto, poder diferenciar, aunque no todos comparten exactamente el mismo proyecto político en términos de construir el socialismo del siglo XXI, que era un poco lo que marcaba él como gran diferencia, sí que existen puntos de contacto con los que se pueden avanzar y que además son necesarios. Digo, lo discutíamos un poco, me parece, la semana pasada cuando pensábamos un poco esto de la crisis mundial. Bueno, cómo es importante de alguna manera que existan espacios donde se puedan coordinar esfuerzos. Por ejemplo, lo que fue la reunión de economistas del CONOSUR, de la UNASUR, la semana pasada. Sí, y también ahí se puede entender el rol que juega, por ejemplo, en esto, en unificar en la UNASUR y quedar en el medio de Santos y de Chávez. En términos de, bueno, por el lado del ALBA se plantea, como decía recién Hugo, una sociedad poscapitalista. Desde el lado de Santos y de Chile se plantea una sociedad netamente capitalista en tanto al modelo hoy en día vital del capitalismo, aunque un poco en decadencia en algunos, por lo que estamos viendo, que es el modelo más neoliberal. Y un planteo, como estaba diciendo, de Argentina, Brasil, Uruguay, podemos nosotros también ingresar en el mismo club. Podríamos. Y Ecuador ahí de costadito. De bisagra. De costadito de un capitalismo latinoamericano. No se plantea una sociedad poscapitalista, sino se plantea un capitalismo a la nuestra. ¿Sí? Como una posición bastante clara de dónde está parado cada uno. Se puede entender entonces ahí más el rol de Argentina como país con poder económico y una tradición política bastante grande en ese sentido también de ser mediador, que se pone en el medio porque puede jugar de bisagra entre los diferentes proyectos que existen en América Latina. Vamos a escuchar un tema. Dale. Ahora vamos a escuchar Ucamahuayque, de Bolivia son ellos. Vamos a escuchar la canción Fallas. El tiempo pasa, la vida pierde gracia. El poder quiere que vivas en la inocencia. Vida con desgracia, camuflado por la democracia. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentira. Todos los días, esto la gente respira. Estamos viviendo en un mundo lleno de mentira. Todos los días, esto la gente respira. Para, el sistema tiene fallas. Talla, talla, nuestro pueblo la batalla. Para, el sistema tiene fallas. De 500 años hemos sobrevivido, oprimidos por el poder colonial. Por más de tiempo he visto mucho muerto, esto a mí me ha vuelto rebelde con causa. Por más de 500 años sobreviviendo, esto está en raza. Si no nos unimos todos los pueblos vivos, igualitos acabaremos destruidos por unos cuantos asesinos. Porque la sangre del pueblo no quiere volver al río. El tiempo se acaba, latino, levanta tu alma en esta batalla. El sistema tiene falla. Para, el sistema tiene fallas. Mira la gente como se entraña, escucha el grito de la batalla y como una bomba la cara destalla. Esto no para, esto no acaba, pregunto en el diario, ¿sabrá un mañana? Escondo la mano, sale una bala, el sistema tiene fallas. Sí. Tu ejército dispara balas sin mirarte en la cara. Escucha el grito de tu gente que justicia clama. Sin dinero no hay poder y sin poder tener dinero. La gente te mira en el suelo y no quiero saber más. El progreso no está atrás, dime cuánto tardarás en poder tu voz alzar y gritar fuerte griego. Para, el sistema tiene fallas. Para, la protesta nunca acaba. Falla, al estado que te opaca. Falla, Babilonia en su cara. Y si quieres el dinero para poder gobernar, entonces usa la cabeza para así poder actuar. Para, el sistema tiene falla. Talla, nuestro pueblo nunca calla. Lo que vivo, miro, escribo lo que vivo, digo vivo lo que sueño, sigo vivo porque escribo. Sueño lo que vivo, miro, escribo lo que vivo, digo vivo lo que sueño, sigo vivo porque escribo. Para, el sistema tiene fallas. Talla, nuestro pueblo nunca calla. Para, el sistema tiene fallas. Talla, nuestro pueblo nunca calla. Sueño lo que vivo, miro, escribo lo que vivo, digo vivo. sigo vivo porque escribo. Sueño lo que vivo, miro, escribo lo que vivo, digo vivo lo que sueño, sigo vivo porque escribo. Sueño lo que vivo, miro, escribo lo que vivo, digo vivo lo que sueño, sigo vivo porque escribo. Sueño lo que vivo, miro, escribo lo que vivo, digo vivo lo que sueño, sigo vivo porque escribo. Y recién estábamos conversando telefónicamente con Hugo Moldiz, director del semanario La Época de Bolivia, y le hacíamos un comentario respecto al conflicto que existe en estos momentos por la construcción de una carretera que se está construyendo allí en Bolivia. Entre Beni y Cochabamba es la propuesta del gobierno de Evo Morales de hacer esta carretera. Lo cierto es que hay organizaciones que lo que están planteando es que la construcción de esa carretera atenta contra la conservación de territorios, que incluso, digo, dentro del lugar que ocuparía esta carretera existe un parque nacional, con todo lo que eso implica, digo, reservas naturales. Bueno, uno de los argumentos que dio el presidente Evo Morales fue: en Estados Unidos y en Europa también se construyen carreteras a través de parques nacionales. Argumento raro para venir de parte de Evo. A mí me hace un poco de ruido. A ver, pero creo que el problema es, y nosotros en Latinoamericano hemos hablado muchas veces de esto. Por un lado tenés no solamente nosotros, digamos, no es que somos los más originales del planeta, pero, digamos, se ha discutido mucho sobre este tema. Existe una contradicción entre el discurso de cuidado de la madre tierra, de la Pachamama, el indigenista, ¿sí? De esta cuestión del buen vivir, con que el buen vivir también necesita, no sé, para muchos, por lo menos para la gente, los bolivianos de la ciudad, los bolivianos de los pueblos o de las pequeñas ciudades, necesita también de un televisor. Es así, digamos, podríamos discutirlo por qué es esto, pero la realidad es esa. Necesita de una camioneta para llevar las cosas, necesita de una heladera para poder enfriar los alimentos, necesita de un montón de cosas que, si el país no genera valor agregado en sus productos, es imposible de sostener. Para eso tenés que tener, por ejemplo, carreteras. Para eso, por ejemplo, tenés que explotar el litio. Pero explotarlo no como se hizo históricamente, sino generar valor agregado. Para eso necesitas... Sos contaminar. Un capitalista latinoamericano, no, al final. A lo que voy es que no... A ver, el tema es, vos tenés que tomar una decisión. ¿Vamos por este camino o vamos por el otro? O encontramos... O la genialidad sería poder encontrar un punto medio. El tema es que si se busca ese punto medio, que es lo que parece intentar hacer Bolivia, eso significa que va a haber tironeos. Sí, bueno, y eso es lo que está pasando. Hubo una marcha el lunes pasado de 200.000 personas que están tratando de llegar a La Paz, justamente manifestándose por esta cuestión. La respuesta del gobierno hasta ahora, bueno, fue proponerles una conversación con el ministro de Obras Públicas de ese país, y existe allá en Bolivia la figura de la Coordinación de Movimientos Sociales, que es un ministerio también. Sí, sí. La respuesta fue: de ninguna manera, nosotros nos sentamos solo con Evo, con lo cual, digo, también nos da como una dimensión de cómo son las discusiones en ese país. No es solamente, bueno, vemos cómo negociamos, qué pasa. No, digo, es lo que están planteando las organizaciones, por lo menos en este momento tan de tire y afloje, es que se sientan solo con Evo. Sí, es que además... esto se cruza, se complejiza, vamos a complejizarlo un poco más. Complejicemos. También con los tironeos que hay netamente políticos entre sectores, ¿sí? Las centrales sindicales, las organizaciones de los pueblos indígenas, lo que sería la burocracia o el aparato del movimiento socialismo, el partido que lleva adelante al presidente Evo Morales, y también el movimiento de los Sin Miedo, esta decisión por izquierda de... este grupo de apoyo al presidente boliviano. Es decir, esos sectores también están peleando, están discutiendo y están tironeando por posturas y por sectores de poder, por tener sectores de poder y quién se va quedando con esos espacios. Sí, tío, en este tema del conflicto por la construcción de la carretera interestatal no es el único que en este momento está así como álgido en Bolivia. Digo, también en la ciudad del Alto, recordemos, la ciudad del Alto es como el conurbano de La Paz, podemos hacer esa analogía, que no solo en términos de densidad, de cantidad de gente que vive ahí, sino también por el nivel de cantidad de organizaciones, por el nivel de organización política que hay en el Alto. hay una entidad que se llama Federación de Juntas Vecinales, ahí, que lo que está reclamando es un censo nacional de vivienda. Exactamente. Está, decía, reclamando un censo nacional de vivienda. Lo que plantean estas organizaciones es que si ese censo pone de manifiesto cuáles son los números reales en términos de cuánta gente vive y en qué condiciones ahí en el Alto, eso les daría la posibilidad de exigir mayores recursos para desarrollo de infraestructura, salud, educación. Y este es como un conflicto que se está sumando a lo que plantean las organizaciones que están movilizando desde el Beni por la construcción de esta carretera. Digo esto sumando por ahí a lo que decías recién vos, Leo, de que es un momento de mucha tensión en Bolivia, y tomo un poquito lo que nos planteaba Hugo, se me fue el apellido del director del seminario con quien recién estoy, Moldiz, del director del seminario con el que recién estuvimos conversando, en esto de que, bueno, Evo llegó a la presidencia con usó una palabra muy buena, que no sé si fue romance o armonía, una cosa así. Como muy muy de la mano y muy bancado por organizaciones indígenas y sociales. Y bueno, esto, ¿no? Decía que retomaba lo que decías vos, porque bueno, quizás están en un momento como de reacomodación de esos espacios de poder, o sea, de qué le corresponde a cada una de estas organizaciones en el entramado político que sostiene el gobierno en Bolivia. Sí, en este contexto, dos organizaciones que son importantes en términos de lo que es el apoyo a Evo Morales, que son la CIDOB, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, y también, nunca la puedo decir por las siglas, porque es una sigla... CONAMAC, en realidad, sí. Que es el Consejo de Ailus y Marcas del Collasuyo, sí, que sería también, es otra de las grandes organizaciones de pueblos indígenas de Bolivia, expresaron que a pesar de estar en este enfrentamiento, a pesar de tener estos problemas, hacer estos planteos, ellos siguen estando del lado del presidente Evo Morales. Sí, una cosa digo, me parece que estas dos organizaciones que nombraste vos están enclavadas en Cochabamba, que es esto, digo, en Cochabamba está el Chapare, que es la región cocalera por excelencia, pero además una fuerte presencia Camba, que es como la contra blanca, es la Bolivia blanca, que está como más fuertemente asentada en Santa Cruz, pero bueno, tiene su buena militancia en Cochabamba. En otros espacios. Creo que lo importante, lo interesante en este caso puntual que estamos hablando de Bolivia es comprender que existe el tironeo y que el tironeo es parte del proceso, de tener contradicciones. Esto, cuando asumió Evo Morales, cuando ganó las elecciones en el 2009, nos decían desde Bolivia, Hugo Moldiz, el enemigo estaba muy claro y había que unirse para enfrentarlo ahora. Las contradicciones son internas y, exacto, por lo tanto hay que resolverlas. Esto no significa el fin del proceso, sino que significa el proceso mismo. Esto es justamente el proceso mismo. Vamos a recordarles las vías de comunicación para que puedan llamarnos, mandarnos un mensaje, recomendarnos un libro para que podamos sortear el mes que viene. Sí, o hacer un tiro así al voleo, decir, quiero el libro sin saber cuál es. Totalmente, nosotros, eso está permitidísimo. Está permitido aquí en Latido Americano. Nos quieren llamar, pueden hacerlo al 0237-466-6559. O por mensaje de texto al 15-61-540-359. Tenemos abierto el mail, que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. El Facebook, el Twitter, estamos en todas partes. Saavedra 81 si quieren venir y compartirse un mate con nosotros. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.

Has hecho un riverito cualquiera. Estoy muy no. Yo lo pensé y ella lo dijo. Me está haciendo mal. Mira que es un trabajo en equipo. Sí, totalmente. Me está haciendo mal. Bueno, ¿qué quieren que haga? Bueno, estamos aquí en Latido Americano, seguimos en este viernes y tenemos ahora nuestra sección de cultura, como decía la presentación, para hablar de Eduardo Mateo. Así es. Decíamos al comenzar el programa, decía yo, un músico que tal vez no haya merecido el reconocimiento que hubiera debido. Que bueno, que más allá de no ser de los músicos notoriamente populares en Uruguay, me refiero a esto de lo que tuvo que ver con la canción de protesta, con la época de la dictadura, en donde definitivamente Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa fueron quienes llevaron, digamos, el emblema de lo que tenía que ver con la resistencia y con la lucha dentro de esa resistencia. Bueno, él quedó un poco fuera de ese camino, pero no por eso quedó fuera de lo que tiene que ver con la historia del Uruguay misma, con la historia de la música del Uruguay. Un hombre con un montón de cuestiones desde lo particular, en donde era muy difícil de adivinarlo, de conocerlo, de llevarlo. Hay un dato muy interesante como para comenzar con ¿estás el... ¿Estás hablando de un tipo jodido o un tipo difícil? Un tipo difícil, difícil consigo mismo. Malardeado, en principio. Dijera mi abuela. Sí, bueno, hay anécdotas, sobradas anécdotas que cuentan acerca de esta dificultad, como lo pones vos, Leo, en este término, en relación a quienes tuvieron posibilidades de conocerlo, de acercarse a él. Hay un libro muy interesante que se llama Razones Locas, El paso de Eduardo Mateo por la música uruguaya, escrito por un brasileño. Dato curioso si lo hay, Guillerme de Alen Carpinto, perdón. Este es un libro escrito en Montevideo en 1994, que se editó allí. No es sencillo de conseguir. Y el libro encara básicamente lo que tiene que ver con la personalidad de Eduardo Mateo. No se va tanto a la cuestión musical, que de por sí era una cuestión complicada para entenderlo. Ya desde el vamos, el tipo arranca con una situación complicada en lo que tiene que ver con lo musical. Quienes conozcan de música y lo conozcan a él pueden saberlo, en lo que tiene que ver con la composición de sus canciones. Pero es como que el tema musical en sí era complicado, pero no tanto a la hora de ver a Eduardo Mateo, de hablar con Eduardo Mateo y de saber qué era lo que él estaba pensando, cómo se reflejaba lo que él quería, lo que él sabía, a lo que temía, a lo que no. Así que un hombre difícil. Creo que ya hablamos de esto en algún momento, pero Uruguay tiene como una tradición de cantautores que Argentina, por ejemplo, no tiene. De esta cosa del cantautor que escribe las canciones, que agarra la guitarra, va, canta. Él, Zitarrosa, entra sin lugar a dudas en ese grupo y muchos más, pero digo, entra en ese grupo de cantautores, digamos, Eduardo Mateo. Sí, quizás es un poco anterior y un poco no tan denominado cantautor, porque bueno, justamente lo que él hace es ser un referente del candombe beat. Dado que las influencias, y acá me hacen señas de ¿y eso qué es? Uno podría pensar, ¿no? Música uruguaya, sinónimo de cantautores, como vos decías, Zitarrosa, Viglietti, El Zabalero, entre otros. O podría pensar en Agarrate Catalina, La Murga Uruguaya, ¿sí? Claro. Lo que tiene que ver con el tablado. Bueno, él se corre un poco de todo esto. Yo creo que definitivamente tiene que ver la influencia que él tiene en relación a lo musical, porque fue un músico que arrancó escuchando música de Brasil, ¿sí? Y que luego pasó a los Beatles. Y así fue incursionando en distintos estilos, recorriendo distintos lugares del mundo, y se fue apropiando de todo eso que él fue conociendo para crear algo nuevo en Uruguay, que fue el candombe beat. Una cuestión muy particular, de la cual más adelante vamos a escuchar a Rubén Rada conversando un poquito sobre lo que tiene que ver con Eduardo Mateo en relación a lo musical. Un hombre que nació en una familia de condición muy, muy modesta. Hubo algunos miembros que estuvieron vinculados al carnaval y a la música popular. De hecho, su nombre tiene que ver con la música, y precisamente acerca de esto vamos a escucharlo ahora a él, hablando de un poquitito su infancia y lo que tiene que ver con esto de haberse llamado Eduardo. Resulta que mi madre era sirvienta de Eduardo Fabini, ¿no? Entonces, mi madre lo quería mucho y lo admiraba, ¿no? Entonces, cuando yo nací, mi madre me puso Eduardo, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Bueno, por admiración a Eduardo Fabín. Seguimos. No sabía que ya estábamos al aire. Un pequeño detalle. Justo que vos hablabas de Eduardo Mateo y, sí, y sus versiones de los Beatles, digamos, acabamos de subir al Facebook de Latido una versión de Blackbird. Así es, una muy linda versión hace el de Blackbird. Y hemos escuchado hace mucho, creo que los primeros programas del Latido del anteaño pasado, si mal no recuerdo, una canción de Eduardo Mateo llamado Yulele, que bueno, lo que hace es recorrer básicamente la historia de los Beatles y lo que tiene que ver con él dentro de esa historia, ¿no? Cómo él fue mamando esto. Recién lo escuchábamos comentando un poquito de lo que tenía que ver con su infancia y con el haberse llamado Eduardo, esta mujer, esta madre suya que bueno, que era sirvienta en una casa, en la casa de un músico, y que ella soñaba con que su hijo fuese un músico de renombre, como lo había sido Eduardo Fabini. Bueno, si bien no lo fue en este sentido estricto de lo que tiene que ver con la cuestión académica, de estudiar la música, fue un hombre que definitivamente marcó mucho en Uruguay, en el barrio donde él se crió, en los alrededores del Hospital Fermín Ferreira, que es donde está hoy, para quienes conozcan Montevideo, el shopping del buceo, del barrio buceo. Bueno, salía con las murgas y mostraba la capacidad desde lo precoz, porque era muy pequeño que tenía él con el redoblante, como iniciándose, digamos, en esto de la música. Y recién en la adolescencia él consigue un cavaquinho, ¿sí?, un instrumento brasileño, justamente una guitarra muy muy chiquitita, de hecho muy difícil de tocar, y armó su primer conjunto llamado Demonios de Garoa, que bueno, en ese momento empezaron a conocerse mucho en Brasil. Luego fue recorriendo distintas bandas, como por ejemplo la banda de Orfeo, todo muy influenciado, como yo decía anteriormente, por su primer amor musical, que fue, para decirlo de alguna manera, la música de Brasil. Lo marcó mucho conocer a Joe Gilberto, conocer la bossa nova, y eso, bueno, hasta que conoció a los Beatles, digamos, que si bien ya existían desde hacía un buen tiempo, de hecho en esa época estaban al borde de su separación, él, bueno, estaba como muy muy influenciado por la música de Brasil. En cuanto a lo personal, esto que comentábamos antes acerca de la personalidad de Mateo, de lo difícil que era conocerlo a él en profundidad, el libro de este escritor brasileño que yo comentaba anteriormente relata muy bien todas las vicisitudes que pasó Eduardo Mateo como músico y como persona, ¿sí? Un hombre con problemas de drogas, un hombre que terminó su vida en la calle, ¿sí?, que alguna que otra vez daba algún concierto en su última etapa, en donde ya no estaba bien. De hecho, en estas entrevistas, de las cuales pudimos rescatar algunos audios para la noche de hoy, se nota en su manera de hablar, como que se pierde, como que va y viene, como que no se sabe bien si está en el lugar en donde le están haciendo la entrevista, si está respondiendo esa pregunta, o mientras tanto divaga pensando en otra cosa. Fue raro escucharlo porque tiene como una cosa así de ir y venir todo el tiempo, y de dejar al interlocutor con la duda de si realmente esto es lo que yo quería saber o me está contestando lo que él quiere, y me quedaré eternamente con esa duda. Vamos a escucharlo un poquito ahora, haciendo una de las canciones más conocidas de él, llamada Príncipe Azul, y luego vamos a seguir conversando un poquito acerca de su vida. Sueñas el Príncipe Azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, ah, ah, ah. Suenan las doce y tendrás zapatitos de cristal, Príncipe Azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna en el cielo, debe buscar ese beso. Ah, ah. Si tu sueño mejor. Vos que cantado tendrás junto al conejo tambor. Blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Parecía Drexler. Estábamos hablando, acá les comentamos a los oyentes que están escuchando. Empezamos a hablar y resultó que hay un montón de canciones que conocemos. De por ejemplo, Mateo. Esta yo la conocía porque la hace León Gieco. Uh-huh. Hace muchos años, en los 90, la grabó, no me acuerdo ahora en qué disco, pero la voy a traer. Sí, el Tungelé que hace. Buenísimo. ¿Vos decías el Tungelé? Sí, que sí, hace, sí. Hoy tal vez escuchemos una versión del tema del Tungelé, de Eduardo Mateo, reversionada por Pedro Aznar, una versión en vivo muy linda junto con La Chilinga. Y bueno, comentábamos también fuera del aire esto. A mí me pasó que conocí a Eduardo Mateo por Pedro Aznar, por Liliana Herrero, que también ha interpretado temas de él, por Horacio Fontova. Sí, vos decías, esa tristeza, un tema esa de tristeza, Liliana Herrero, que es, sí, conocidísimo. Sí, que es una versión muy linda. Bueno, es el tema que elegimos hoy de Cortina, sí, que está sonando de fondo. Y justamente el tema del Príncipe Azul que escuchábamos recién, fue en el momento en que él estaba totalmente deslumbrado, más que nada con el disco Sgt. Pepper's de los Beatles, un disco, bueno, que es muy conocido, pero a su vez también estaba incursionando en la música hindú, en la música africana, en Piazzolla. Digamos que él tenía pasión por la música, ¿no? Y así como él decía que él estaba enamorado del amor, él también estaba enamorado de la música en toda su magnitud, ¿sí? Es como que no tenía esta cuestión de meterse solamente con un género, con un estilo. Y que, bueno, si bien él quedó, como yo decía anteriormente, un poquito corrido en la época de la dictadura, no porque no se comprometiera con lo que estaba pasando, sino porque tal vez sus letras, su música, no expresaba justamente el dolor del pueblo uruguayo, la cuestión de la resistencia, como por ahí lo tenían otros músicos. Él, bueno, fue como que le dio una impronta bastante particular a la música en Uruguay. Este tema que escuchábamos nunca participó, formó parte de un disco que nunca se llegó a grabar completo. De hecho, en él todo era así. Era esto de ir y venir, de dejar las cosas a medio hacer, de estar como queriéndose meter y de golpe dar varios pasos atrás, no uno. Y así, digamos que fue su vida. Un hombre muy bohemio, un hombre que tenía unos cuantos temores. Y justamente hablando de temores, vamos a escucharlo ahora hablando acerca de uno de sus temores más grandes. Le tengo miedo total a la muerte. ¿Has pensado en ella? Sí. ¿Qué hay después de la muerte? Ah, no sé y no lo quiero saber. Y te juro que no me resigno. Pienso que yo y los hombres y las mujeres pueden ser inmortales. Inmortales. Sí. Los hombres y las mujeres. Me llamó la atención, considerando el momento de la entrevista, ¿no? Porque uno puede como hasta considerar una obviedad hoy en día que se mencione esto, ¿no? Esto de hombres y mujeres. Pero en ese momento por ahí no era una cosa tan común. Y también me llamó la atención que él no se pone ni en unos ni en otras. Porque él dice yo, los hombres y las mujeres. Este temor muy expresado en él de la muerte, ¿sí? También esta cuestión, que si bien no la escuchábamos recién, que pone él en cuanto a esto que yo decía anteriormente de estar enamorado del amor y de diferenciar del amor del caos, que en realidad el amor está también en el caos y que el caos es justamente el amor loco. Así lo definía él en una entrevista que se le hacía y en donde justamente hablaba también de la época de la dictadura en Uruguay y él ponía esto de el amor estaba en todas partes en ese momento también, y el caos, ¿sí? Y este amor loco, y también llevándolo a lugares muy personales de su vida, como fueron sus relaciones sentimentales que fueron muy fuertes en esa época, y que además marcaron momentos en él muy concretos, que lo marcaron mucho por este ir y venir que él tenía con todas las cosas, también con el amor, también con las mujeres. Estamos hablando de Eduardo Mateo, cantautor o músico uruguayo. Dijiste, termina en la calle. Sí. Termina bastante mal. Sí, sí, sí. Y muere bastante joven. Sí, en realidad, bueno, él muere bastante joven, internado en el Hospital de Clínicas con un diagnóstico de cáncer en la ciudad de Montevideo en el año 1990, un músico que había nacido en septiembre, el 16 de septiembre de 1940. Así que, bueno, 50 años, le quedaba todavía un buen trecho, pero bueno, no llegó a más que eso. Y bueno, esto que decías vos, que él vivió los últimos tiempos en la calle, también tenía que ver con esta cuestión que tenía él, bohemia, en donde él en un punto, también referido en algunas entrevistas, le gustaba un poco. De hecho, él dice que él no era mendigo, que él era mendigo. Le gustaba jugar con las palabras, le gustaba jugar con esta cosa de, bueno, yo soy el bohemio de Montevideo. Y bueno, y a la gente le llamaba mucho la atención eso. Tocó con músicos como Rubén Rada, como Jaime Ross, como Fernando Cabrera. Hoy lo vamos a estar escuchando con Fernando Cabrera también, haciendo una canción muy linda llamada Todo el Día, en un ratito nada más. Y bueno, un músico del cual yo creo que gran parte de los músicos uruguayos, y ellos lo han dicho, lo han puesto en palabras, este reconocimiento que tal vez no ha sido lo que tenía que hacer. Me hace acordar un poco, queriendo hacer una especie de analogía con Oscar Alemán, el día que estuvimos hablando de él, y que yo mencionaba que, bueno, si bien es un músico sobre el cual se conoce, falta todavía como darle algunos puntos más a lo que tiene que ver definitivamente con un merecerse, ¿no? Con un merecerse un lugar como persona, un lugar como artista, ¿sí? Una persona que, bueno, que marcó mucho, como ya lo dijimos varias veces. Sí, además, no sé, yo lo escucho y lo escucho de fondo, escuchaba la canción antes, me suena, ya lo dije, mucho a Drexler, me suena muchísimo, no puedo evitarlo que me suene a Drexler, pero también a toda esos que hace, no sé, 10 años como mucho aparecieron de los dos lados del Río de la Plata, acá en Buenos Aires también, no sé, Aristimuño, por decir claro, alguno, que tienen como esa onda y como que parecía que lo habían inventado, y en realidad hacía 20 años lo estaba haciendo este muchacho. Sí. Así. Así. Sí, sí. Así es. No lo pudiste haber resumido mejor. Vamos a escuchar ahora el último de los audios de la noche de hoy en lo que tiene que ver con Eduardo Mateo. Rubén Rada hablando, una charla que tuvo con Lalo Mir, en una entrevista que Lalo le hacía a Rubén Rada, y Rubén Rada, bueno, recordaba un poco de lo que tenía que ver con la vida de Eduardo Mateo. Y pegadito a eso, una canción compuesta por Eduardo Mateo llamada Todo el Día, del año 1987, en la que comparte el micrófono nada más y nada menos que con Fernando Cabrera, que en algún momento vamos a tener también que charlar un poquitito acerca de él. Un muchacho que vivía en una familia humilde, que tenía una guitarra que se había hecho con un palo, un amigo le hizo una guitarra con un palo, un carpintero, y tocaba con el palo y sacaba cosas maravillosas. Cuando tuvo instrumentos buenos, se le caían las lágrimas, no podía creer. Siempre tuvo instrumentos feos, nunca tuvo instrumentos buenos. Y un rebelde, un tipo que empezó tocando música brasilera, amante de Joe Gilberto, y cuando empezó a alargar su música, nos mató a todos. Mateo fue una cosa increíble, porque aparte desafinaba la guitarra, afinaba la cuarta, la quinta, tocaba cosas hindú, le gustaba toda la música, fanático de los Beatles. El tipo tiene unas condiciones increíbles. Más que ternura tienen tus ojos tristes, pena. Más que cansadas quedan tus manos. ¿Esto es el candombe beat? No, esto no es el candombe beat. Leeboy tiene muchas ganas. Yo prometo para la semana que viene traer, dale, algo que tenga que ver más con esto. Imagínate un candombe. Entendelo, para mí es como veas chacarera beat. O sea, es como claro. Raro. Bueno, es como raro. Mira, hoy no vamos a estar escuchando chacarera beat, pero algo parecido. Después lo vas a escuchar. Sí, esto no es candombe beat. En realidad, esto que hacía recién Rubén Rada, reversionando justamente un tema de Eduardo Mateo. Pero bueno, tiene que ver un poco con esta cuestión de incursionar en la tecnología, en las máquinas y demás. Cosa que en su momento en el Uruguay fue como abrir los ojos así muy, muy enormes y decir, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Sí? Fue como revolucionar lo que venía haciendo hasta ese momento la música con la impronta que le daba el candombe. O sea, en Uruguay, Uruguay es sinónimo de candombe, ¿sí? Básicamente es de los ritmos más populares, si no el más popular de los que por ahí se podrían encontrar del otro lado del charco. Así que bueno, como habíamos comentado antes, ahora sí, vamos a escuchar a Eduardo Mateo con Fernando Cabrera haciendo Todo el Día. Comienzan los diseños del sueño. Regresan por su dueño los mundos de la noche anterior. Mis jardines eternos, mis lagunas de niebla y de miedo. Lugares escondidos, rincones donde solo estás vos.

continuamos hablando de Uruguay. En este caso estábamos escuchando recién a Michelle Suárez. Ella es autora de un proyecto sobre el matrimonio igualitario que se está empezando a discutir en el Uruguay. Además es la primera abogada trans del país. Sí, lo que no es un dato menor. No es nada menor. No es un dato menor tampoco. Como sucedió en la Argentina, el tema de la discusión sobre el matrimonio igualitario lleva bastante tiempo discutiéndose. El proceso de debate que se está llevando adelante en el Congreso comenzó el 17 de junio, cuando se realizó el primer Congreso de la Diversidad Sexual en el departamento de Salto, en Uruguay, y en estos momentos está siendo considerado este proyecto presentado por Michelle Suárez y por Federico Graña, que es integrante del colectivo Ovejas Negras y de la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual. Se está discutiendo en estos momentos en lo que es la bancada del Frente Amplio. Tiene que ahora pasar por la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados y a partir de ahí irá avanzando lo que son los trámites para llegar finalmente a una votación en el Congreso uruguayo. Estaremos esperando más de esta información de lo que está sucediendo, pero comenzó el proceso legal, pero también político. Se han abierto, por ejemplo, blogs para que la gente opine y dé su opinión, y esta discusión que se espera será bastante compleja como lo fue en la Argentina. Sí, y digo, y de este lado del charco y también en materia de diversidad sexual, lo que se está discutiendo acá en Argentina ahora es la ley de identidad de género. Todo se está recién como discutiendo en el poder en poder legislativo, pero ya tiene como un fuerte apoyo de la Cámara de Diputados, que lo que están ahora, lo que decidieron fue que bueno, que van a tratar el proyecto de ley. Lo que está planteando este proyecto de ley es que se pueda hacer el cambio de identidad sexual en el DNI por vía administrativa. Recordemos, hasta ahora muy poquitas personas lo habían logrado, entre ellas Marcela Romero, quien hoy sale una foto en página 12 de ella con su documento con el nombre de Marcela Romero. Es por vía judicial. Que lo había hecho por vía judicial, que fue la primera persona trans que logró el cambio de identidad sexual en el DNI. Además, yo necesito decirlo, Marcela Romero, nada, dirigente importantísima de las organizaciones trans aquí en Argentina, es un orgullo que sea ella la que haya sido la primera, pero bueno, es una cosa muy interesante que esto se empiece a discutir ahora en el Congreso Nacional. Sí, y no es una cuestión menor, la diferencia está en tener que ir a un abogado, tener la plata para hacerlo, los recursos, es esto, digo, Marcela Romero es la dirigente a nivel nacional de la que es la Asociación Argentina de Travestis, Transsexuales y Transgénero, o sea, estamos hablando de una persona que tiene como un recorrido militante súper importante, pero además esto, conexiones, posibilidades, quizás no el dinero, pero sí por lo menos nada, estas posibilidades de apoyo y de cuestiones, nada, de capital simbólico, por decirlo de alguna manera, para acceder a esto, que ahora pueda hacer un trámite por vía administrativa, digamos, como quien va a un registro civil y hace un cambio de domicilio. Exactamente, es muy interesante. Bien, recibimos más mensajes vía Facebook y vía el número celular 15-6154-0359. Familia Cruz Raffo. De la familia Cruz Raffo, de los padres de Lautaro y de Joaquín. Pero primero de Lautaro. Bueno, agradeciendo los saludos y la canción. Y hablando de canción, nos vamos a escuchar un poquito más. Vamos a seguir en Uruguay. Nos agarró la cosa uruguaya. Nos quedamos en Uruguay para después pasar a Brasil. En minutos nada más ya está acá Guillermo Schneider, que va a estar hablando con nosotros sobre la historia del movimiento de los Sin Tierra. Y ahora vamos a escuchar a Rubén Rada con el tema Tengo un candombe para Gardel, dedicado muy especialmente a Mateo y León. Lindos recuerdos yo tengo de él, y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como clavel, cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba, renojeando el tamboril, suavemente me decía que el calor hace en abril. Acalorada la muchacha, por el tambor, claro. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Catorce minutos faltan para las 9 de la noche, estamos aquí en Latido Americano en FM Moreno y en nuestra columna de historia. Hoy vamos a estar hablando sobre el MST, el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Y qué mejor para eso que nosotros nos buscamos, porque somos así, tenemos una producción increíble. Trajimos al único historiador brasilero de Moreno, podemos decir. Así es. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ahí está, hasta en portugués nos habla, mira. No sé si seré el único, pero por ahí hay uno más, ¿no? Uno más. No más. Es así, vos sos nacido en Brasil. Yo soy nacido en Brasil. Y viviste bastante... Sí, viví unos cuantos... algunos años así aislados, ¿no? Un año... Un salpicado, digamos. Una vez, otra vez me quedé 2 años. De hecho, bueno, cuando nací estuve unos años allá, hasta que vinimos otra vez a Argentina y... Y bueno, fui hasta el 87 por ahí, iba y venía. No me podía quedar quieto en ninguno de los dos países. Bien, así que con estos dos elementos que lo legitiman, uno que es historiador y otro que es brasileño. A ver, él nos puede ayudar, ¿brasileño o brasilero? Es brasileiro. Brasileiro. Pero nosotros en castellano. Y brasileño. Haga como quieran, ¿no? Brasileño haga como quieran. Bien, bueno, a ver, avancemos en primer lugar con entender qué es el MST. Vamos a tratar de encontrar una definición de qué es el MST. Bueno, es interesante la pregunta porque cuando, digamos, los líderes fundacionales del MST definen al movimiento, tienen algunas complicaciones porque, es un movimiento que no entra exactamente en las categorías sociológicas de análisis de movimientos sociales, ¿no? Estrictamente, porque es un poco más amplio, tiene un carácter sindical por un lado, por otro lado es popular y también un carácter político, ¿no? En cuanto a no a lo estrictamente partidario, sino político, como una lucha que va a permitir cambios sociales, ¿no? En profundidad. Uh-huh. Bien, inclusive hoy en día el MST está en alianza con el Partido de los Trabajadores, el partido de gobierno desde Lula, Dilma Rousseff en el Brasil. Digamos, tiene una perspectiva de relación con el poder estatal directo. Ahora, cuando hablamos del MST, estamos hablando del movimiento Sin Tierra. Esto surge de la problemática de la tierra. Surge de la problemática que se remonta mucho tiempo antes, ¿no? De la fundación del MST, que es en 1984, a una problemática que tiene, bueno, que ver con mucho. Cuando digo mucho tiempo antes, hablo de 500 años, ¿no? De la primera relación el primer problema de la tierra fue entre los españoles y los pueblos originarios, bueno, y luego con la corona, un par de siglos después, y que acaparó las tierras, ¿no? Pero bueno, si te parece, también para, digamos, si nos detenemos así tanto tiempo atrás, no vamos a llegar nunca, no vamos a poder hablar mucho del MST, pero básicamente el problema de la propiedad, de la distribución de la tierra en Brasil es muy grave, ¿no? En cuanto a la mala distribución, digamos, hay la mayoría de las tierras productivas están en manos, pero un porcentaje mínimo, no es del 10%, ¿no? De la población. Sí. ¿Quiénes son entonces los Sin Tierra? Mira, entre los Sin Tierra, vos sabés que cuando estos fundadores del movimiento escriben el primer libro dando a conocer, ¿no?, el movimiento, comienzan diciendo, ¿quiénes son los Sin Tierra, no? Uh-huh. Son un montón de gente que andan deambulando, queriendo meterse en terrenos, son unos invasores, son de gente pobre que no tiene dónde vivir, usted los vio pasar, algunas personas piensan esto y otros lamentablemente les resulta indiferente, ¿no? Para más o menos caracterizar quiénes son los Sin Tierra, no todos no tienen tierra, ¿no? Porque ahora vamos a ver, por ejemplo, tenemos el aparcero, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, acá también existe esa relación, ¿no? En el campo, que es el que trabaja una tierra de un propietario y reparte 50 y 50 de la cosecha. En el caso ese sería mediero, cuando es 50 y 50, otro porcentaje que ya arreglan de antemano, ¿no? Sí, está bueno esto porque uno cuando dice los campesinos los piensa como una especie de una masa de gente, y en realidad existen diferencias entre diferentes sectores dentro del campesinado. Sí, todos se articulan bajo la misma consigna y en la misma lucha, pero no son iguales las categorías, digamos. Sí tienen en común que no tienen tierra, en general algunos sí, pero vamos a ver también que hay una cantidad de hectáreas, en minifundio, por ejemplo, que es una pequeña cantidad de hectáreas, que para nosotros sería una barbaridad. Uno dice, wow, 20 hectáreas, pero bueno. Mirá, te voy a decir. En la legislación brasileña está la definición de minifundio y latifundio. Y nos dice que minifundio es una porción pequeña de hectáreas que es imposible progresar socialmente, ¿no?, con esa cantidad de tierras. Y el latifundio es una gran extensión de tierras sin producir y, por lo tanto, expropiable. Eso está en la Constitución brasileña. O sea, que alguien que tiene más de no sé cuántas hectáreas ociosas, digamos, ahí ociosas, al cuete, se las pueden expropiar. Se las pueden expropiar. Esto explica un poco, ¿no?, esta estructura violenta de la distribución de la tierra, porque el mismo gobierno brasileño, en mediados de los 90, elaboró un documento con datos que dicen que casi el 50% de las tierras cultivables en Brasil están ociosas. Estos latifundios de 600.000 hectáreas, de 1.000.000 de hectáreas, de 2.000.000 de hectáreas, algunas del tamaño de Holanda, por ejemplo, de empresas multinacionales que no las utilizan, las tienen como capital, como valor, se dedican a otras actividades industriales, y después otras más chicas, pero también gigantes, que de dueños que viven en Europa, que no las conocen, y que no pagan impuestos hace años, por otro lado, ¿no? Entonces ahí es donde el MST plantea esta necesidad de que las tierras ociosas y que no cumplen función social, las necesitan ellos para producir y vivir, claro. Estábamos hablando de el campesinado, cómo se compone el campesinado. Habíamos estado hablando de estos medieros, digamos. Hablábamos de los aparceros o medieros, en el caso de repartir la cosecha con el dueño de la tierra. Después el arrendatario, que alquila por un precio fijo, ¿no?, la tierra y la trabaja, con los riesgos de que, bueno, la cosecha sea mala o buena, independientemente del éxito, tiene que pagar ese alquiler en granos o en dinero, ¿no? Después tenemos el posero, ¿no?, que trabaja tierras cuyo dueño es desconocido para él. Acá hay un antecedente bastante grave y triste, ¿no? Porque antes de la formación del MST, el posero, por ejemplo, cuando se construyen las grandes autopistas transamazónica, Cuyabá, Santarém, el gobierno difunde que hay un montón de tierras en torno a esas carreteras que pueden ser ocupadas. No sé si dijimos que hay aproximadamente 5 millones de familias, ¿no?, Dentro del movimiento. Creo que este número igual tiene algunos años. Con lo cual, 5 millones de familias son unos 20 millones de personas, ¿no?, para hacer un número, qué sé yo. Como mínimo. Bueno, se asientan en torno a estas autopistas, ¿no?, en el estado de Amazonia, generalmente, sin ninguna, marchan a pie del sur de Brasil, básicamente, que es el lugar más productivo, ¿no?, Porto Alegre, de São Paulo, Santa Catarina, del estado de Paraná, llegan como pueden y con los meses, y se van asentando en torno a estas autopistas nuevas, pero sin ninguna asistencia del Estado, sin ningún tipo de crédito de ninguna naturaleza para poder producir, sin aprovisionamiento de agua, pero comienzan igual a hacer lo que pueden, porque bueno, estas son las únicas condiciones que hay, ¿no?, con un número de muertes infantiles impresionante, ¿no?, espeluznante, así. Y aún en esas condiciones tan pésimas, que parecía una solución viable, muy penosa, pero la única que había, el gobierno les ofrece a los latifundiarios y a los agricultores, empresas rurales, ¿no?, del sur, licuar impuestos de la renta comprando tierras en esa zona. Entonces, ¿qué hacen? Van y compran esas tierras fiscales donde están esta categoría de campesinos que son los poseros, ¿no? Estaban en tierras, bueno, se iban metiendo en, y ahí, bueno, hay una en los años 60 unos desalojos brutales, violentos, con quemas de plantaciones, de casas, con familias adentro, y crímenes de lo peor, ¿no?, hasta que la gente entiende que no se puede quedar más ahí, ¿no? Esto es un poco la historia de la lucha por la tierra en Brasil. ¿Cómo esta lucha que se va dando, estos crímenes que van sucediendo, estas masacres, pero también esta organización, cómo llega a conformarse finalmente en el MST? Bueno, mira, a mediados o final de los 70 hay algunas condiciones que permiten que el movimiento finalmente articule, ¿no?, y se pueda conformar, se pueda constituir. Y estas variables son, por un lado, la Comisión Pastoral de la Tierra, que es de la Iglesia Católica en Brasil. Recordemos que la Iglesia tiene una veta bastante más inclinada a lo social, ¿no? Bastante importante un sector de la Iglesia. Un sector hasta inclusive con autoridades en la época, ¿no?, de 70, 80, arzobispo de San Pablo, de Olín, de Recife, gente. La Comisión Pastoral de la Tierra los reúne a los líderes, porque empiezan, al final de los 70 comienzan ocupaciones aisladas. ¿Sí? Sí, y hay algún tipo, oposiciones aisladas, respondiendo a algún tierras, tipo de coordinación de o no, grupos, no, que... grupos aislados. Ajá. Y ahí es donde entra el trabajo de la pastoral, de la Comisión Pastoral de la Tierra, para articular estos grupos de diferentes estados, inclusive, claro, ¿no? Empieza a pasar que empiezan a tomar tierras y, bueno, la pastoral interviene y articula los diferentes grupos, estos aislados,

4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Al campesinado pobre, aquel que en Latinoamérica solo es dueño de mirar. Seguimos en Latinoamericano, 4 minutos pasaron de las 9 de la noche y estamos hablando sobre el movimiento de los trabajadores sin tierra del Brasil. Nos fuimos justo cuando hicieron el primer congreso. Cuando hicieron el primer congreso y bueno, nos había quedado comentar cómo se constituye, ¿no? Habíamos hablado de la Comisión Pastoral de la Tierra, y también en esa época, a finales de los 70, en el campo hay una gran una mecanización de los cultivos muy importante, ¿no?, que reemplaza mano de obra. Hay otra gran concentración de la propiedad de la tierra y esta gente, bueno, en consecuencia es expulsada de la tierra. Y tienen dos salidas. Una es el norte, ¿no? Habíamos hablado un poco de la cuestión del Amazonas, también se vuelve a dar ese fenómeno. Y otra es las ciudades, se van a las ciudades, ¿no? Los campesinos, por este milagro brasileño de industrialización, que ya se estaba medio agotando, entonces quedan, bueno, boyando, medio orbitando ahí en las grandes ciudades, trabajadores rurales que no tenían la menor idea cómo trabajar en una fábrica, ¿no?, ni la menor condición de conseguir una vivienda. Por eso se ve mucho en las afueras de San Pablo, mucha gente viviendo así en la periferia, bajo de puentes. Pero bueno, ante esa perspectiva aparece esta comisión pastoral. Y también es importante señalar que en el ABC paulista, que es donde están las grandes industrias, ¿no?, de donde sale Lula, que es sindicalista metalúrgico de esa zona de la periferia de San Pablo, ya entrado los 80, que hay apertura democrática, también el sindicalismo se puede expresar con mucho más libertad, con ideas mucho más firmes y más combativo, y esas ideas también prenden en el campo, ¿no? Entonces, entre todas estas variables y la Comisión Pastoral de la Tierra, que les dice a los campesinos, quédense acá a luchar por la tierra, porque no hay otra salida, ni ir a la ciudad, ni ir a buscar otras tierras que son peores, entonces entienden esta necesidad. Y empiezan las primeras ocupaciones, que la ocupación es el arma del movimiento, ¿no? Es como la huelga en la ciudad, en la fábrica. Sería lo análogo en el campo, la ocupación de tierras improductivas, ¿no?, como mecanismo de presión para conseguir las tierras para poder asentarse. O sea que la toma no sería necesariamente tomar la tierra que uno va a utilizar, sino a veces es solamente como un método de presión. En general, nunca es la tierra que se va a utilizar. Es alguna tierra que se elige, que sí es improductiva, que por ahí el dueño no está en el país, que no se pagan impuestos, que es absolutamente inútil socialmente, pero con esa ocupación, la llaman invasión también la prensa opositor, uh-huh, y algunos medios para crear en la población este rechazo, ¿no?, a estos invasores, dicen, que se meten en la propiedad privada, ¿no? Pero bueno, ocupan, ellos distinguen bien estos términos, se ocupa un lugar de una manera bastante, con una estrategia, ¿no?, muy desarrollada, porque tienen que llegar a distintos lugares y hacerlo a la madrugada, generalmente cortar los alambrados y entrar a toda velocidad para meterse ahí y quedarse. La ocupación es muy transitoria, puede durar 3 días, 5 días, 7, 10, pero es un tremendo elemento de presión para que, bueno, para llamar la atención de las autoridades de la zona, ¿no? Si es, bueno, cerca de Porto Alegre, de Paraná, del interior del estado de Santa Catarina o de donde sea. Entonces, este, se empieza a negociar. Y generalmente, bueno, se produce el desalojo violento, ¿no? Decías que ocupan, y no necesariamente las tierras aquellas con las que se quieren quedar, porque después van por algunas que tienen en vista más no, puntuales. Porque en realidad tampoco hay una exigencia tan grande, sino este se hay una... En realidad el objetivo del MST es la lucha por la tierra, en primer lugar, y en segundo lugar la reforma agraria. Así nace, ¿no? Sí, me acuerdo de esto del ocupar, resistir, producir, como los tres momentos de la metodología. Sí, son los tres momentos, pero no necesariamente es en el mismo lugar. Ellos dicen, bueno, ahora veamos qué nos pueden ofrecer, ¿no? Estamos acá, ¿no? Pero bueno, en ese momento la presión hace efecto, porque esa tierra es de alguien, ese alguien inmediatamente se conecta con las autoridades, con la milicia, con la Policía Federal y con todo el aparato para que los saquen, ¿no? A los campesinos. Y los campesinos, en una segunda instancia, digamos, de lucha, prefieren resistir ahí y quedarse aguantando. Digamos, hay una situación de desobediencia civil, de resistencia, ¿no? Claro. Respecto a las líneas internas, podemos decir, charlábamos antes, decía, no hay tantas líneas internas dentro del MST. Bueno, por lo menos no en el momento histórico nacional que estamos hablando. Es bastante uniforme la construcción. Sí, pero sí, pero tal vez tenga que ver con las características de la sociedad brasileña, ¿no? Que hay, hay mucha ideología, inclusive hay un área educativa muy importante, de escuelas itinerantes dentro de los campamentos, avalados por el Ministerio de Educación, donde se educa para la liberación, por ejemplo... en vez de B de barco es B de barraca, que quiere decir carpa, ¿no? Claro. Que son la O de ocupación y así, palabras absolutamente pertinentes y que tienen que ver con la lucha. De hecho, la bandera que izan es la bandera, sí, del movimiento, ¿no? No es la bandera brasileña. Pero te decía, respecto de las líneas, está muy mezclado, porque como es la sociedad brasileña es muy creyente, católica, ¿no? También hay ideología marxista dentro del movimiento y pueden, por lo menos en los primeros años, coexistir, ¿no? Respetando esta identidad, ¿viste?, religiosa, inclusive, que tiene el pueblo brasileño. Pero no sé si políticamente, en un principio... es bastante unificado. Inclusive los congresos se dan muy espaciadamente, ¿no? No es porque son muchas distancias. La gente del MST camina. Caminan de Porto Alegre a Paraná, que son 1000 kilómetros, y llegan en algunos meses. Son marchas, así que la marcha también es otro elemento de mostrarle a la sociedad brasileña y al mundo el problema de la falta de tierra, ¿no? ¿Cambió el concepto en Brasil de lo que es un sin tierra desde que existe el MST y antes? Sí, pero también se polarizó, ¿no? Porque este concepto de que son invasores... inclusive hasta se los tilda de delincuentes, de criminales, ¿no? De gente que, de violentos, que toma la propiedad privada y tan, esto desde el punto de vista de la opinión pública, hasta la radicalización en la lucha policial y parapolicial y paramilitar, ¿no? Para los desalojos. Estamos en nuestra columna de historia, ya terminándola con nuestro historiador, Guillermo Schneider. En este caso hablando sobre el movimiento de los trabajadores sin tierra de Brasil. Estuvimos hablando sobre la historia de este movimiento, de cómo surgió también del problema de la tierra. Un problema que no es solamente ni brasileros ni argentinos, un problema de, por lo menos, de toda América Latina. Por lo menos, de toda América Latina, y una de las soluciones que encontraron los pueblos del Brasil, los pueblos campesinos, para encontrar una solución. Y es muy increíble dentro de América Latina, un país como Brasil con esa dimensión, ¿no?, que tenga problemas de tierra. Vamos a presentar un tema musical, a ver, vos que pues, está en portugués, así que tenés que decirlo vos. Vai vendo, ¿es? Vai vendo. Anda viendo. ¡Moçada! Sabe que hoje nós vamos receber aqui a visita do Dr. Marcelo, né? Ih, olha aí, a orquestra está chegando. Olha o Zé Bodega. Vamos castigar aquele partido alto. Vocês estão prontos pro rolê? Vocês estão prontos pro rolê? pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento hip hop. O partideiro só chora versando. Vai da água para o vinho e não fica se lamentando. A procura da batida eu continuo rimando. Burn, baby, burn, eu continuo queimando. Saca só todo mundo que eu não vou repetir. Intelecto da rua pronto pra se divertir. E aproveito cada instante como o ar que eu respiro. Sagacidade sem precisar resolver no tiro da central do Brasil. A PlayStation, os mandamentos que eu sigo são da Zulu Nation. E mesmo que não deixem, ainda que se queixem, as portas que se abrem com paz nunca mas fecham. Do samba de raiz onde eu me inspiro e posso buscar minha rima e até mesmo meu laia laia. Não tem parada que não pode. Então saca só com paz. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, do samba represento o hip hop. Não importa qual é a batida levada, que é pura técnica. Me diz qual a tua preferida. No samba represento hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento hip hop. Falei que eu vim com o pesadelo do pop. Eu sei, no samba represento hip hop. Alá com o passo, saca, trapo de urubu. Pega o fato mundurado, colhe o bambu do bambu. Circo, tico, tico, tico no fubá. Tico, tico, pode mim, quero ver no que vai dar. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Y 17 son ya. Lo charlábamos un poco el viernes pasado, habíamos estado cubriendo la actividad que se hizo con motivo de lo que iba a ser la semana pasada, la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. No vino la semana pasada, se suspendió, la visita se terminó de concretar ayer. Y entonces vamos a estar tratando de comunicarnos ahora con Isabel. Ella es parte de una de las organizaciones que estuvo al frente de la organización de esta movilización. Recordemos que son varias organizaciones, muchas que además de ser de raíz colombiana, digamos, de haber nacido en Colombia, tienen, como podemos decir, su sede, su capítulo argentino, digo, debido un poco también en función de la cantidad de personas que están viviendo aquí en Colombia, de colombianos aquí en Argentina, digo. Sí, recordemos que en estos momentos la mayor cantidad de inmigrantes que están llegando a la Argentina, un país que ha recibido inmigrantes de todos lados, según el momento histórico de Paraguay y de Bolivia, vienen siendo menos por justamente lo que es la situación en cada uno de esos países. De Uruguay, lo mismo. De los que están viniendo desde Colombia, en una entrevista que realizamos la semana pasada nos decían, de Colombia y de Senegal, por razones políticas particularmente. De Colombia muchos no llegan como refugiados políticos en términos legales, pero sí lo hacen, por ejemplo, vienen a estudiar acá a la Argentina como una forma de encontrar, una forma de salir de lo que es el conflicto en Colombia. Y el presidente Juan Manuel Santos estuvo aquí en Argentina, fue recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hicieron chistes, estuvo Teo Gutiérrez, un clima realmente muy lindo, muy ameno, muy ameno, toda la situación, lo cual nosotros queremos enmascarar quizás lo que realmente significa la visita de Juan Manuel Santos a este país. Vamos, ya tenemos la comunicación telefónica, así que vamos a conversar ahora nada más con Isabel. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. ¿Hola? Hola. Hola, Isabel, ¿qué tal? Teníamos algún problema de comunicación. ¿Cómo estás? Estamos en comunicación entonces con Isabel, integrante de la Organización de Derechos Humanos, Semilla y Memoria. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo les cayó, cómo recibieron la visita de Juan Manuel Santos acá en Argentina. ¿Hola? ¿Hola? Me parece que se nos cortó. Hola. Hola. ¿Nos escuchás ahí? Hola, Isabel. Hola, Isabel, ¿ahí nos escuchás? Sí, sí, sí. Bien, ya solucionamos los problemas técnicos entonces. Sí, qué bien. Gracias. Bien. Ahora sí, bueno, entonces lo que te preguntábamos es, bueno, en primer lugar, ¿cómo valoran ustedes, cómo les cayó esta visita de Juan Manuel Santos aquí en la Argentina? Hola, sí. Bueno, antes que nada... Hola. ¿Te escuchamos? Hola, sí, te escucho. Sí, dale, ahí. Hola, los escucho ustedes, sí, ¿no? Sí, te escuchamos. Vos a nosotros sí. Te preguntábamos recién un poco que nos contaras desde ahí de la organización cómo evalúan la visita de Juan Manuel Santos aquí en la Argentina. Bueno, pues sabemos que la visita de Juan Manuel Santos se organizó en un contexto, en un primer momento, de una propuesta que lanzó él en la posesión del presidente peruano Ollanta Humala a finales de julio sobre organizar una cumbre de ministros de Hacienda de todos los países que integran la UNASUR. Finalmente hubo unos cambios ahí como de última hora, por lo que nos dimos cuenta. La cumbre se organizó sin su presencia. Él estuvo, antes de llegar a Buenos Aires, reunido con Sebastián Piñera, el presidente chileno. De ahí quedaron algunos acuerdos bastante nefastos para el pueblo colombiano, como copiar el modelo de educación chileno. Y bueno, de ahí se vino para la Argentina y finalmente, como ustedes lo señalaban ahorita, el ambiente que queda es de bastante fraternidad entre los países. La presidenta argentina dijo que Juan Manuel Santos, además de ser un presidente cercano, era un amigo. Y bueno, eso nos deja un poco preocupados, la verdad. ¿Por qué crees que se está realizando esto? ¿Es el triunfo de esta política de blanqueo de imagen que está llevando adelante Santos? ¿O crees que hay algún tipo de estrategia diferente detrás? Pues yo, no sé, es difícil como atreverse a asegurar algo, ¿no? Pero la lectura que podemos hacer es que efectivamente este personaje está en una campaña muy fuerte y que pues está triunfando, como lo podemos ver, por manejar una imagen totalmente diferente a la que había dejado Álvaro Uribe Vélez, sobre todo en su actuación en la UNASUR, y muestra de ello es su buena relación de un momento a otro con el presidente Hugo Chávez, con Rafael Correa también, que incluso lo invitó a formar parte del ALBA, y ahora con la presidenta de Argentina y también la presidenta de Brasil, ha señalado su buena actuación en la UNASUR. Y bueno, digamos que los presidentes de Latinoamérica están celebrando, por decirlo así, la llegada de este nuevo presidente y se están acogiendo a esta imagen que quiere presentar. Pero lo que vive el pueblo colombiano es otra cosa muy diferente, es la continuación del terrorismo de Estado, del genocidio, de políticas nefastas para la población y que no atienden para nada las verdaderas necesidades pues que tenemos en este momento como pueblo colombiano. Continúa, digamos, porque obviamente ha cambiado la política exterior, por lo menos en lo que tiene que ver con la relación con los presidentes de la región latinoamericana, y eso ha sido, sin lugar a dudas, también en gran medida, y lo escuchábamos la semana pasada por algunos compañeros que estuvieron en la actividad que se realizó el jueves, por la necesidad, digamos, se caen las economías de los países centrales, necesita tener una mejor relación con los países de la región y adelanta esta política. Ahora, a nivel interno no necesita también construir una mejor relación, no lo hace, no ha avanzado en ningún tipo de políticas para mejorar la relación con los sindicatos, las organizaciones de estudiantes, las organizaciones de campesinos? Pues digamos que la imagen que él está manejando al interior del país es muy similar a la que maneja hacia afuera, ¿no? Y es una imagen de un presidente conciliador, de un presidente más progresista o progresista, digámoslo, porque el anterior no tenía nada de progresista, que se presta para dialogar. Pero lo que vemos en la práctica es otra cosa. Un ejemplo de ello es el pasado fin de semana se realizó en Barranca Bermeja un encuentro muy, muy grande que contó con la participación más o menos de 20.000 personas de sectores agrarios y sectores populares en general, estudiantiles, sindicatos, bueno, no sé, del sector popular, todos los sectores pues que lo componen, valga la redundancia, y allí llegaron unos videos de las FARC y el ELN donde una vez más manifestaban su disposición al diálogo. Frente a esto, pues no ha habido manifestación por parte del gobierno, pero previo a estos videos que se conocieron públicamente, ya había dicho que estaban dispuestos a dialogar siempre y cuando las FARC se atuvieran a, y el ELN se atuvieran a sus a lo que él proponía, ¿no? Y entre esas primeras propuestas o requisitos que soltaba ahí públicamente era entregar las armas, la desmovilización. Entonces, pues, digamos que él se presenta como un presidente que quiere dialogar, que quiere darle una solución supuestamente política al conflicto armado, pero siempre y cuando la contraparte acepte las condiciones que él está poniendo. Se plantea a nivel externo y lo que se puede ver también inclusive en algunos medios colombianos que el tema de los paramilitares es un tema pasado, un tema solucionado por Uribe, por así decirlo. ¿Cuál es la realidad? Claro, y efectivamente este presidente sigue con la misma onda, ¿no? Incluso una de las leyes que está teniendo más resonancia a nivel nacional e internacional, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Bienes, dice que no reconoce como víctimas a quienes han sido afectados por la acción de grupos paramilitares después de 2007-2008 que se dio la supuesta movilización. Lo que vemos ahora es que los grupos paramilitares han cambiado, cambiado su nombre y ahora se hacen llamar bandas criminales, pero son los mismos paramilitares que simplemente están actuando bajo otro nombre. Igual siguen dejando víctimas en el campo, siguen persiguiendo a los luchadores y las luchadoras sociales, siguen estigmatizando, siguen actuando de la mano de la fuerza pública, de la mano del Estado, y estos crímenes, como ha pasado desde hace muchos años, siguen en la impunidad. ¿Qué posibilidad existe actualmente de que las organizaciones sociales, los movimientos, los aquellos que están actuando políticamente en Colombia puedan puedan aprovechar aunque sea lo que significa este contexto internacional en el que Santos necesita tener una buena imagen para poder avanzar en espacios de poder estatales, de poder llegar a presentarse para elecciones? ¿Existe esa posibilidad o sigue siendo un sueño? Bueno, yo creo que la posibilidad sigue siendo una apuesta, ¿no? Y prueba de ello es este encuentro del que te estaba hablando, donde se, a pesar de las condiciones tan difíciles que vive el pueblo colombiano, logran movilizarse aproximadamente 20.000 personas de todo el país a encontrarse y a buscar propuestas que involucren a los diferentes sectores de la población para buscar una solución política al conflicto, ¿no? La gente está diciendo, queremos la paz, pero no es cualquier paz, es una paz que tiene que darse con justicia social, que tiene que atacar el fondo del problema, que es la inequidad, el desempleo, la falta de educación, la falta de salud, finalmente vivir con dignidad. Entonces yo creo que el cerco mediático que tiene Colombia en este momento es un punto, una gran desventaja para el movimiento social, pero los intentos y la resistencia se sigue dando a pesar de ello. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Estamos hablando con Isabel, que es integrante de la Organización de Derechos Humanos Semilla y Memoria, organización de colombianos aquí en la Argentina. Te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. No, muchísimas gracias a ustedes por la solidaridad, por la compañía y por todos estos lazos que se han creado pues a partir de todo lo que está pasando en este momento. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Vale, chao. Nos vamos escuchando Manifiesto de Lurín Rap, protesta del Perú. acción, emoción, esto es mi manifestación. Contra tu campaña pensé, lo que diría mi opinión es sobre lo que dice, lo que hace, tu propuesta. Apesta, apesta, ladrón, por eso me salí de su montón. De tu procesión yo no soy seguidor, pues el león sagrado es mi signo. Pues soy Leo y hoy veo la mierda que tú haces, Babilón. La DEA, de un lado a otro lado, sin reírme por la hueva de verdad. No queremos ver tu fucking realidad, usa mejor tu agilidad y ya vete, lárgate de acá. Ya no más vidas oprimidas, luces que se apagan en los ojos de los niños sin hogar, sin comida. En la barriga tan solo migajas de pan, y encima de la mesa nuevamente ver tu fucking realidad. De tu mandato aquí no hay trato hecho, ni lecho de tu muerte. Si te digo muérete, pero en otro lado, porque nadie quiere genocidas peligrosos. Porque en tu mandato solo hubo opresión, muerte y no vida, no hubo salida hasta hoy. Y ahora quieres que te crea, que te vea, que has cambiado. No, yo no puedo, nadie quiere ver el futuro contigo al frente. Payaso con terno, ya te dije, ya verás, cuando mueras nadie te llorará, no, no, nadie te llorará. No soy diferente a los demás, soy lo que soy, que pienso con la cabeza y corazón. Para tu estupidez que no ves, que no observas, que lo tuyo no es solución, es reacción estúpida. Por eso me cruzo en tu camino, galán, solo eres un patán. Ven pa' acá, que el pueblo te recibirá con las mismas pataditas que tú dabas, las mismas bofetadas que tú dabas. La falta de trabajo crece, sí, por culpa de manos rotas como usted. Solo se ve puro cloro, que nos dicen Lima está avanzando. En el Perú ya no existe la pobreza, ja. Pero motherfucker, el hambre y delincuencia no cesa. Está aumentando por culpa de manos rotas, corruptos. Su mierda de mandato no sirve para nada bueno. Aló, sí, soy rap, revolución y acciones somos, con el puño arriba. Busquemos la salida contra Babilón. Todos juntos hallaremos una solución. ¿Dónde? Nuevamente en Resistencia, REC. Latido al latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. FM Moreno, FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Copa América Deuda, Argentina 2011. Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas. Lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas. A la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Aldorso, www.aldorso.com.ar. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el ALBA de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. El ALBA de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El ALBA de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Jornada anticarcelaria. La Galle, a la calle. Y un día más en prisión. Sábado 27 de agosto, a partir de las 18, proyecciones, charla debate, feria de contrainformación. Toca Alerta Radio Combate. Y un día más en prisión. La Galle, a la calle. Sábado 27 de agosto, 18 horas, en el Churqui, Yolí 2637. A dos cuadras de la estación de Moreno. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. La lucha principal es en defensa de la educación pública, porque esta Ley General de Educación tiene más de 15 años de querer implementar en el país y siempre ha tenido la oposición del magisterio. Hoy se incorporan los alumnos y los padres de familia porque ya hemos visto que es una privatización real, a tal grado que al inicio de este año empezaron a llevar los recibos de energía eléctrica a escuelas públicas y los docentes simplemente junto a los padres de familia no lo podían hacer efectivo ese pago. Y escuchábamos a Alejandro Basillos, miembro del Consejo de Profesores de la Universidad Hondureña, luego de el hecho de que repriman una manifestación de estudiantes hondureños que justamente se manifestaban en las cercanías de la Casa de Gobierno contra una nueva Ley General de Educación. Fueron reprimidos por la policía de Tegucigalpa el 16 de agosto. Fueron heridos varios manifestantes, si bien el gobierno no expuso cifras oficiales sobre las personas heridas. Esta manifestación se desarrollaba a la vez que había un encuentro entre autoridades, ¿sí?, funcionarios públicos, entre ellos la vicepresidenta de Honduras, y diferentes sectores relacionados con la educación. Los estudiantes denunciaban que esta nueva ley de educación impulsada por el gobierno pretende reemplazar a la que está en vigencia, decretada en el año 1966, y que lo que se pretende justamente es privatizar el sector educativo. Durante el transcurso de esta reunión, la policía reprimió con bombas lacrimógenas y carros lanzagua a los estudiantes que se manifestaban en los alrededores de la Casa de Gobierno, y a partir de estos hechos, el dirigente magisterial Edgardo Casaña repudió la represión a dichos estudiantes mientras los sectores se encontraban en la mesa de concertación. Por su parte, también el presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Luis Berríos, anunció que retiraría el anteproyecto de Ley General de Educación si alguno de los sectores no participa del diálogo. Es decir que, bueno, acá lo que se está desde la presidencia de Honduras, desde los funcionarios, se está estableciendo esta cuestión de mediar a partir del diálogo casi de manera obligatoria. Sí, un poco la situación en Honduras se suma a lo que ya venimos discutiendo desde que empezó el conflicto entre los estudiantes y el gobierno chileno, que ya lleva 10 semanas. Vamos a ir sumando semana a semana, parece, porque el gobierno de Sebastián Piñera sigue planteando que soluciones del tipo, bueno, vamos a bajar los aranceles, vamos a flexibilizar la manera nada de pagar los créditos. Exacto, sí. Sigue sosteniendo su nada es gratis en la vida. La respuesta desde el movimiento de estudiantes es: esto no es lo que pedimos, nosotros estamos exigiendo el fin del cese de lucro de las universidades y la garantía del acceso a la educación por parte de todos los sectores sociales, con lo cual ayer hubo una nueva movilización en Santiago de Chile de la que participaron más de 100.000 personas. Digamos, ¿por qué es esto? Digamos, el movimiento de estudiantes sigue de pie y exigiendo y no aceptando las propuestas por parte del gobierno. Al mismo tiempo, y lo mencionábamos así medio al pasar el viernes pasado, el fin de semana pasado y hasta el domingo se dio el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes en Uruguay. Es la primera vez que se hace en el Cono Sur. Este es un congreso que en realidad se viene haciendo desde los 60, así que tiene como una tradición bastante importante en lo que a movimientos de estudiantes se trata aquí en la región. De este participaron más de 5.000 estudiantes universitarios de todos los países de la región. Y en realidad entre los temas que se discutieron, quizás se pudieron consensuar como dos declaraciones bastante fuertes y centrales. Una fue, bueno, la defensa del movimiento estudiantil chileno. Digamos, hay un fuerte apoyo por parte de este espacio a lo que es la lucha de los estudiantes en Chile. Y la solidaridad por la búsqueda de la educación pública y gratuita en toda la región. Hay otras dos cuestiones que también se discutieron fuertemente, que tienen que ver con el respaldo de este espacio al UNASUR, el Mercosur y el ALBA. Y los estudiantes que participaron de allí se manifestaron, no, hicieron como un pedido a los estados de poder participar de estos espacios, de que haya algún tipo de lugar para que los estudiantes puedan ir a plantear sus cuestiones y participar de alguna manera en estos organismos. Entre otras cuestiones que se estuvieron pensando y discutiendo, bueno, estuvo fuertemente el rol del movimiento estudiantil en cada uno de los procesos de los países, la función de la extensión universitaria, la investigación, las medidas económicas regionales, la defensa del agua y los recursos naturales fue otro de los grandes temas, los medios de comunicación, la criminalización de los estudiantes, los proyectos de despenalización de consumo de marihuana, lo que se nombró como las problemáticas de género y la despenalización del aborto. Parecía importante en este bloquecito por ahí de reivindicaciones del movimiento estudiantil, digo, con dos casos paradigmáticos como es el de Honduras y de Chile, poder contarles también esto que sucedió en Uruguay el fin de semana pasado. Sí, también lo que contaba Isabel recién de la Organización de Derechos Humanos Colombiana, que nos decía, uno de los acuerdos que firmó Piñera con Santos, el presidente chileno con el presidente colombiano, tiene que ver con llevar la experiencia educativa chilena a Colombia. Sí, que recordemos que en Colombia tampoco es que la educación, sobre todo la universitaria, está garantizada para todas las clases. Digo, hay, digamos, si bien hay universidades públicas, tienen fuertes arancelamientos desde el ciclo de grado, no quizás por como es más parecido a lo que pasa acá en Argentina, que bueno, el arancelamiento está puesto en el posgrado y en lo que uno hace después. Colombia, digamos, también tiene, es muy difícil acceder a la educación universitaria, aunque sea pública. Muy bien, vamos a escuchar un poquito más de música. Sí, vamos a escuchar a Café Huancasco, esta banda hondureña, haciendo Informe Estadístico de Comienzo de Siglo. De 1.000.000.000 de personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1.000.000.000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente, y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. La mayoría

Y nos estamos yendo, estamos terminando, faltan apenas 11 minutos para terminar este programa de Latido Americano. ¿Tuvimos más mensajes, más llamados, algo? Tuvimos me gusta en Facebook de Guillermo Pérez Olivera, de Soledad Olleta, con algunos comentarios acerca de las fotos y las cosas que fuimos colgando, de Magdalena Funes, de Ana Lía y de Fernanda Villanueva. Muy bien, todos agradecidos y están todos anotados para el libro. Ahí llene la línea de puntos con lo que usted quiera. Por ahora no sabemos cuál, le seguimos pidiendo que nos propongan libros para sortear. Vamos a estar sorteando primero o segundo viernes de septiembre. Vamos a ver qué compartimos con todos los oyentes, como todos los meses. Libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en Ascolapé 139. Y les decíamos, nos estamos yendo, vamos a recorrer qué estuvimos compartiendo en la noche de hoy, desde las 7 de la tarde. Lo primero que hicimos fue analizar las selecciones argentinas desde una mirada regional. ¿Cómo hicimos esto? Llamamos por teléfono a La Paz, a Bolivia, donde estuvimos conversando con Hugo Moldis, es director del semanario La Época de Bolivia, y una de las cosas que nos decía para explicar su análisis era hacer una diferenciación entre los diferentes procesos que se están dando en América Latina. Bueno, yo reitero, yo creo que hay dos grandes tendencias emancipatorias hoy en América Latina. Por un lado, aquellos que plantean una salida ya post-capitalista, ¿no? Pero seguramente esto fuera mucho más difícil si no hubiera un segundo grupo de países, entre los que encabezan Brasil y Argentina, que si bien no se proponen una sociedad postcapitalista, se proponen una suerte de sociedad de capitalismo latinoamericano, y que confluye con la primera corriente en la medida en que ambas buscan una mayor autonomía frente a los Estados Unidos. Y aprovechamos el llamado a La Paz para preguntarle a Hugo Modis también sobre los conflictos que hay en este momento entre algunas de las organizaciones sociales y Evo Morales. El primero tiene que ver con la construcción de una carretera entre Cochabamba y el Beni, y el otro es sobre un censo que están pidiendo las organizaciones del Alto. Hugo nos contaba un poquito de qué se trata este conflicto y cómo lo enmarca él en el desarrollo de la relación entre Evo y los movimientos sociales. Yo creo que en Bolivia hay una suerte de transición de una relación de correspondencia armoniosa, como yo la llamo, a una relación de correspondencia no armoniosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí no hay el riesgo de la ruptura, no hay el riesgo del distanciamiento. Lo que se están es redefiniendo lugares, posiciones. Hay una constitución que reclama una pluralidad, pero las pluralidades no implica dividir al país en compartimentos estancos. Hay una relación de fuerzas entre distintas visiones. Y en nuestra sección de cultura estuvimos escuchando a nuestra compañera Cecilia D'Amico, que nos contaba sobre Eduardo Mateo, un músico uruguayo bastante poco conocido, pero que después descubrimos que lo conocíamos más de lo que creíamos. Vamos a escuchar una entrevista que le hacían a Eduardo Mateo hace algunos años atrás, falleció en el año 1990, donde hablaba justamente de sus miedos, y entre sus miedos hablaba del miedo a la muerte. Le tengo miedo total a la muerte. ¿Ha pensado en ella? Sí. ¿Qué hay después de la muerte? Ah, no sé y no lo quiero saber. Y te juro que no me resigno. Pienso que yo y los hombres y las mujeres pueden ser inmortales. Estuvo con nosotros Guillermo Schneider contándonos sobre el surgimiento del movimiento de trabajadores rurales sin tierra en Brasil. Nos contó acerca del primer congreso que estos trabajadores hicieron para conformarse como movimiento social y de cómo de a poquito la opinión pública y la policía empezó a perseguirlos y a reprimirlos. Sí, pero también se polarizó, ¿no? Porque este concepto de que son invasores Inclusive se los tilda de delincuentes, de criminales, ¿no? De gente que, de violentos, que toman la propiedad privada y tan, esto desde el punto de vista de lo que de la opinión pública hasta la radicalización en la lucha policial y parapolicial y paramilitar, ¿no? Para los desalojos. Y conversamos también con Isabel, integrante de la organización de derechos humanos Semilla y Memoria. Estuvimos hablando porque estuvo de visita por la Argentina el presidente colombiano Juan Manuel Santos, muy, muy de amigote con nuestra presidenta Cristina Fernández, y le preguntamos a ella sobre la situación y sobre lo que estaba sucediendo en Colombia, lo que realmente sucede y lo que cuentan los medios de información. También nos estuvo comentando sobre las posibilidades que existen de poder organizar una política para cambiar la situación que está viviendo Colombia. Bueno, yo creo que la posibilidad sigue siendo una apuesta, ¿no? Y prueba de ello es este encuentro del que te estaba hablando, donde a pesar de las condiciones tan difíciles que vive el pueblo colombiano, logran movilizarse aproximadamente 20.000 personas de todo el país a encontrarse y a buscar propuestas que involucren a los diferentes sectores de la población para buscar una solución política al conflicto, ¿no? La gente está diciendo queremos la paz, pero no es cualquier paz, es una paz que tiene que darse con justicia social, que tiene que atacar el fondo del problema, que es la inequidad, el desempleo, la falta de educación, la falta de salud, finalmente vivir con dignidad. Entonces yo creo que el cerco mediático que tiene Colombia en este momento es un punto, una gran desventaja para el movimiento social, pero los intentos y la resistencia se sigue dando a pesar de ello. Y sí, nos vamos pues. Vámonos pues, hicimos este programa hoy en la conducción, ausente con aviso y con licencia por paternidad, nuestro compañero Martín Raffo. El papá de Lautaro. El papá de Lautaro. Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto, en la operación técnica y musicalización, Cecilia D'Amico, y en la producción general y operación técnica también, María del Cielo Posadas. Muy bien, y nos pueden escuchar el domingo en nuestra repetición a partir de las 14 horas. También nos pueden escuchar en www.fmmoreno.blogspot.com. Nos pueden buscar por Facebook, vamos a estar subiendo ahí editorial, textos, materiales también. Tratamos en la semana también de ir subiendo información que tenemos, cosas que nos van apareciendo. Así que también síganos por ese lado. Y seguimos ahora, esperando el libro. Seguimos esperando títulos de libros. Ninguno, ni uno mandó. Esto es una echada en cara. Ni uno mandó un título de libro. Mucho me gusta, pero ni un solo título. Una idea, che. Bueno, nos siguen. Si siguen aquí en FM Moneda, van a poder escuchar ahora Al Dorso, un programa sobre la deuda externa, un excelente programa que repetimos. Va grabado, pero es un excelente programa que repetimos desde aquí, desde FM Moreno, porque nos parece importante. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, Boca que Vuela, Sudaca, Estalla Silencio, Mediocres, el Observatorio, mañana no sale el Observatorio, y Aguas Fuertes a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 con toda la información. Después la programación sigue el domingo y vuelve a iniciarse otra vez el lunes. Nos seguimos escuchando ahora, nos vamos a ir con un tema que por lo menos a Cecilia D'Amico y a mí nos gusta mucho, en una versión que también nos gusta mucho de una banda de aquí del oeste, Doña María. Es el tema El Pescador. Nos estamos escuchando entonces el viernes que viene. No le vale que para llegar a la playa. Y el pescador anda